Esos obtendrán la bendición y el perdón de su Señor, así como su misericordia. Y esos son quienes están bien guiados.